Mundofonías. Mundofonías. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos de nuevo en este programa que hacemos desde Madrid a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 45 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Y como ya hace poquito anunciábamos, pues nos quedan todavía bastantes festivales veraniegos por recorrer por el mundo adelante. Si son veraniegos es por el hemisferio norte. Ya sabemos que los que nos escucháis desde el hemisferio sur estáis invernando en estos meses, pero seguro que por lo menos un poquito de calor musical os va a llegar con estas propuestas, porque bueno, las estamos escuchando y las estamos disfrutando también, aparte de aquellos afortunados que asistan a cada uno de los festivales que vamos a enumerar en el programa de hoy también, que son bastantes. Por ejemplo, este grupo estupendo, Díaz, vienen desde Bretaña, pero con toda esa sabiduría que se está aquilatando entre numerosos músicos de aquellas tierras situadas en el Finisterre francés, tierras de cultura céltica, pero desde luego abiertas a los cuatro mares musicales. Díaz estará actuando, por ejemplo, en el festival Le Sud Arles, en la ciudad de Arles, en el sur de Francia. Un festival muy recomendable que tiene lugar entre los días 10 y 11 de julio, en el que además de en días se podrá disfrutar de la música de Grégory Darjean, Siluris White, el trío Jubran, Alba Molina, Gilberto Gil con sus amigos, Angelique y yo, Roberto Fonseca o Puerto Candelaria, entre otros. Pues seguimos repasando más músicas de esas que estarán por ahí viajeras por los diferentes festivales de verano. Por ejemplo, la música de Betsaida Machado y Parranda El Clavo con esta pieza. No me voy de El Clavo, aunque sí que se va, señores, sí que se va. Ya veréis a dónde después de la canción. ¡Pueblo! Donde yo nací, ¡vuelta! Donde me crié, donde morí. Pues oíamos a Betsaida Machado, esta cantante excepcional de Venezuela, con la parranda El Clavo, su grupo, que se llaman así porque El Clavo es la aldea de la que viene ella, en la región de Barlovento, en Venezuela. Y la hemos oído con motivo de su participación en varios festivales. Por ejemplo, va a estar en Rudolstadt, en Sommersen Malmo, en Suecia. Y, por ejemplo, aquí en nuestro país, donde estamos Juan Antonio y yo, va a actuar en Etnosur, en un programa en el que también estarán, por ejemplo, la banda Morisca, Croque, Conono número 1, Antonio Lizana y Salsan Groove. Etnosur tiene lugar entre los días 20 y 22 de julio en Alcalá La Real, en Andalucía. Y no muy lejos, en Cartagena, otro interesante festival en tierras españolas del mes de junio, uno de los importantes también, La Mar de Músicas, y ahí también estará Betsaida Machado y la parranda El Clavo. Y muchos más artistas, entre ellos, por ejemplo, Rubén Blades, el grupo danés Afengin, además hay un especial dedicado a ese país, a Dinamarca, Songoy Blues desde Mali, Totola Momposina desde Colombia, Alba Molina de nuevo desde tierras españolas, ya la mencionábamos al respecto del festival de Cita Agle en Francia, y cantando va a estar precisamente a sus padres, Lole y Manuel, el mítico dúo de lo que podríamos llamar incipiente nuevo flamenco. También estará el grupo 47 Soul desde Palestina, los Cutimangos, con sabores africanos y tropicales, pero desde Dinamarca de nuevo, o el ecuatoguineano Alexicot. Pues cruzamos el estrecho, nos vamos hasta el sur, a Marruecos, a Agadir, para repasar la programación del Festival de Timitar, que tendrá lugar del 4 al 7 de julio. Allí estarán presentes, por ejemplo, 3MA, ese trío formado por Badakes y Soko, Driss El Malumi y Rayeri, Mali, Marruecos y Madagascar, respectivamente. También estarán Inner Circle con su reggae o Gabacho Marok. Pero quizá lo más interesante de este Festival de Timitar en Marruecos, que se presenta con el lema de los artistas Amasik, los artistas bereberes, acogen las músicas del mundo, pues sea precisamente la representación local. Un montón de artistas marroquíes, especialmente representando esa cultura Amasik, la cultura bereber. Hay que recordar que la población bereber, la población Amasik, es previa a la llegada de la población árabe y también del Islam en toda la zona norte de África. Por lo tanto, pues es una cultura bien ancestral. Nos vamos a quedar con una artista, y ya que escuchábamos la voz de Betsaida Machado, vamos con otra mujer poderosa, auténticamente enraizada en su cultura y maravillosa de escuchar. Y además la vamos a oír en una grabación un tanto añeja, uno de los sencillos, de los singles, de los 45 revoluciones por minuto que circulaban en su tiempo por Marruecos y que el estupendo sello Dust to Digital recopiló en una ocasión para mostrarnos esas joyas de la música marroquí. Nos estamos refiriendo a Hada Waki, a veces conocida también como Sheikha Hada Waki. Y vamos a escuchar, como digo, esta grabación clásica titulada Es Él. No sabemos si se refiere a su compañero musical en esta canción, Benacer Ujuya, la música de Hada Waki, que se oirá en directo en el Festival de Timitar este verano en Marruecos. وبلاني وبليتو وبلاني وبليتو وبلاني ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Roca de Paulo Figueira, diz a minha mãe que não sou fiandeira. Diz meu pai casar, casar. Diz a minha mãe que não tem que me dar. Diz meu pai que me dá uma cabra. Diz a minha mãe que danada que é brava. Diz meu pai, nós amansaremos. Tenho tiado madeira de pinho. Diz a minha mãe, não estou para nem linho. Diz meu pai casar, casar. Diz a minha mãe que não tenho enxoval. Diz meu pai que me dá uma leira. Diz a minha mãe que não sou lavradeira. Diz meu pai, nós amanharemos. Tenho dois fusos de ferro coado. Diz a minha mãe, não os deixe fiado. Diz meu pai, casar, casar. Diz a minha mãe que não tenho lençóis. Diz meu pai que nos compra depois. Diz a minha mãe que depois já é tarde. Diz meu pai, nós escolheremos. Toca gaiteiro que nós fazemos. Diz a minha mãe que não sou fiandeira. Diz meu pai casar, casar. Diz a minha mãe que não tem que me dar. Diz meu pai que me dá uma cabra. Diz a minha mãe que dá nada quebrada. Diz meu pai, nós amanceremos. Tenho de ar de madeira de pinho. Diz a minha mãe, não estou panelinho. Diz meu pai casar, casar. Diz minha mãe que não sou a verdadeira. Diz meu pai, nós arranjaremos. Tenho dois fusos de ferro coado, diz a minha mãe, não os deixo fiado. Diz meu pai, casar, casar, diz a minha mãe que não tenho lençóis. Diz meu pai que me esconder depois, diz a minha mãe que depois já é tarde. Diz meu pai, nós esconderemos. Toca gaiteiro que nós dançaremos. Sigues en Mundofonías y oímos a los Gaiteiros de Lisboa, ese grupo portugués, con una pieza que es por ahora la única grabada con la formación actual del grupo. Está dentro de un disco A Historia, que es una recopilación principalmente, pero con esta pieza que es de nueva grabación, Lenga Lenga, y les oímos con motivo de su participación en el festival MET en Loulé, en la región del Algarve en Portugal, en el sur, pero es interior, en el sur interior, en la región de Algarve, que tendrá lugar del 28 al 30 de junio. Además de los Gaiteiros de Lisboa, estarán grupos como Asian Da Foundation, los Mirlos, los citados anteriormente 47 Soul de Palestina, los polacos Jamba, el angoleño Bonga, los brasileños Meta Meta, el caboverdiano Vitori y su paisana de raíces de Cabo Verde, aunque nacida en Lisboa, Sara Tavares, y desde el propio Portugal, Melech Mejaya y Teresa Salgueiro. Interesante cita al Festival MET de Loulé en el Algarve, y ahora en el norte de Portugal, pues más buena música, en este caso para dentro de unas semanas. Entre el 20 y el 22 de julio se celebra la edición del Festival MIMO en Amarante. Es un festival que además se celebra en varias ciudades de Brasil, así que seguramente seguiremos hablando de él en cuanto esas ediciones se vayan sucediendo. De momento la más inmediata es en Portugal, en Amarante, bonita ciudad por cierto. Allí estarán, por ejemplo, los mozambiqueños de Timbila Muzimba, la brasileña Dona Onete, los portugueses Death Combo, la mauritana Nura Minse y Mali, el brasileño Masir Luz, la orquesta china Chong Hong de Macao o Goran Bregovic. Eso será más adelante, pero antes, desde finales de este mes, desde el día 29 de junio hasta el 1 de julio, en Bruselas tendrá lugar el festival Couleur Café, Color Café, con conciertos como los de Amadou y Marianne, desde Mali, los bosnios Dubiosa Collective, Togo All Stars, de Togo, el proyecto de Palenque Amatongue, de Congo y Colombia, Fatoumata Diawara, desde Mali, Calypso Rose, de Tobago, la isla pequeña de Trinidad y Tobago, Meta Meta, desde Brasil, ya también citados anteriormente, entre algunos otros muy conocidos como, por ejemplo, Siggy Marley. Pues seguimos en esta tremenda agenda, que es en lo que estamos metido. Por cierto, recordamos que todo esto está también en una web de reciente creación que impulsa estos que estamos aquí y a quienes estáis escuchando, la gente de Mundofonías, la web de tremendaagenda.com, con una sola, Tremenda Agenda, todo seguidito. Pues ahí tenéis todos estos festivales, y si tenéis información de festivales que se realizan en vuestras proximidades interesantes y que contengan estas propuestas de músicas de las raíces del mundo, pues no dudéis en comunicar con nosotros, radio@mundofonias.com. Seguimos con otro festival recomendando algunas de sus actuaciones. En este caso volvemos a tierras ibéricas para hablar del Festival de la Guitarra de Córdoba. 38 ediciones lleva, nada menos, y la de este año se celebra entre los días 4 y 14 de julio. con la presencia de nuevo de Sara Tavares, la lisboeta de raíces caboverdianas, grandes guitarristas flamencos como Vicente Amigo o, por ejemplo, el brasileño João Bosco, entre otros grupos bien conocidos de los ámbitos del pop y del rock como Kiss o Europe, nada menos. Este festival tiene una parte didáctica muy interesante, sobre todo en lo que es su instrumento de referencia, la guitarra. Es el Festival de la Guitarra de Córdoba y habrá pues un montón de artistas, sobre todo guitarristas flamencos, pero no solo guitarristas flamencos, también de otros estilos, dando clases magistrales. También habrá su parte didáctica dedicada al baile flamenco y a otros estilos musicales. Ahí estarán, por ejemplo, el mítico guitarrista y compositor cubano Leo Brouwer, también estará Cañizares o el mencionado João Bosco. Y mira tú, pues yo tenía ganas de escuchar esta canción de João Bosco que hace, creo que años, que no pongo en la radio, y en su momento la puse bastante. Y ya que João Bosco se acerca por Andalucía, nada mejor que escuchar esta pieza de su disco Zona de Frontera, que data del año 1991, nada menos, en la cual pues hay esas referencias a los rasgueos flamencos en la guitarra, y no solo eso, también, por ejemplo, al jamón de pata negra, ya lo escucharéis. Se trata de João Bosco y esta pieza, Ladrão de Fogo. Ramão, Ramão de pata negra, somava de com mama de cleva. Ramão, Ramão de pata negra, somava de com mama de cleva. O mamulão, macabuluva, somava de com mama de cleva. O mamulão, macabuluva, somava de com mama de cleva. Dos desejos, sei que só há uma certeza, um mão de um tecido de surpresas. À noite estou apaixonado, principalmente quando embriagado. Mas de manhã eu pego a estrada que leva a uma cidade intoxicada. No fundo sou um anarquista e pago a prestação por uma vista. Penso na paz, vivo na guerra, o céu fica distante dessa terra. Às vezes sou ladrão de fogo, às vezes prisioneiro de algum jogo. Seja o que for, não tenho medo dos uivos, dos fantasmas de mim mesmo. Às vezes sou peão em qualquer jogo. Seja o que for, não tenho medo dos uivos, dos fantasmas de mim mesmo. We'll be right back. hoy teníamos ese recuerdo a João Bosco, el artista brasileño, un clásico, y un clásico también lo que hemos escuchado, esta pieza de su disco del año 1991, ese Zona de Frontera, este Ladrón de Fuego. Él estará actuando en el Festival de la Guitarra de Córdoba, no solo actuando, sino también impartiendo su docencia y su sabiduría. Seguimos por festivales de Andalucía, vamos hasta el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, un festival histórico que se remonta ya en su semilla a los tiempos de Manuel de Falla y Federico García Lorca, que realmente fueron los impulsores iniciales, aunque el festival con este nombre lleva cerca de 70 años. Y entre muchas de las actividades del festival, que se centra sobre todo en música clásica, tiene la sección FEX, que es dedicado a otros tipos de músicas y de artes, como por ejemplo las actuaciones de Ogun Afrobeat, de Rocío Márquez con Jorge Drexler, o de Vihuela con el grupo de Janusz Prusinowski Compania y María Sipiec, una colaboración hispano-polaca que se estrena el día 6 de julio en ese festival. Vamos a ir abriendo boca con esta malagueña A3 del 2, que es una pieza que estará incluida en el próximo disco del grupo Vihuela, que se lanza en agosto de este año. Será un disco doble, se titulará A Tiempo Real y lo lanzará el sello británico Arc Music. Salero. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Kam se vda, kam se vda, a kam se vda ne dejalite. Kam se vda, moj, kam se vda, a kam se vda ne dejalite. Jare nana, jare nane, e jare nana moj te kečene. Jare nana, jare nane, e jare nana moj te kečene. Aje. Dunno jubalo, dunno jubalo, dunno jubalo, va kidera na. Donno giubal, c'è cadere in tuo, cuscio cilleri, da non beso tuo. Dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro, da non beso tuo. Dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, donna Maria, donna Rutai, donna Rutina, donna Rutai, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro, dell'oro dai, dell'oro, dell'oro dai. Gingile, moi, gingile, gingile, e fuscia se. Gigile moi gigile e gigile e fuscia se cam se veda cam se veda a cam se veda ne giunta se cam se veda cam se veda a cam se veda ne giunta se yari na na yari na ne yari na na moi gigile ne yari na na moi yari na ne yari na na moi gigile ne alleluia. Donno giubalo, donno giubalo, va chi te la na, donno giubalo, e ndo cuscio cilleri, da non beso tu. Gigile, moi gigile, gigile, malite, gigile, moi gigile, gigile, malite, cam se vada, cam se vada, cam se vada, cam se vada, cam se vada, cam se vada, cam se vada, cam se vada, cam se vada, cam se vada, cam se vada, cam se vada, cam se vada, seguimos en Mundofonías y hemos escuchado dos músicas muy diferentes en las cuales el canto tiene importancia máxima después de escuchar Abihuela, con ese anticipo de lo que será ese nuevo disco, uno de los grupos que está trabajando de una manera más atractiva y fascinante, podríamos decir, con todo el material de la música popular y tradicional, que está muy viva, por cierto, Hemos continuado con una propuesta que nos llega desde Bélgica, pero que reúne a intérpretes de Cerdeña, de Madagascar, de Finlandia, de Albania y de Bélgica. El proyecto Voxtra, que tiene por subtítulo El encuentro de la herencia vocal de todos estos lugares del planeta. Y es que estas dos historias musicales van a converger y van a confluir en uno de esos festivales de los cuales os estamos hablando en esta edición de Mundofonías, y que en este caso tendrá lugar en la República Checa, el festival Folk Holidays, por su nombre en inglés, Folkové Prazdini, por su nombre en checo, Vacaciones Folk, podríamos traducir nosotros, y en el cual pues estará presente, además de ese proyecto hispano-polaco de vihuela con Janusz Prusinowski Compania y María Siewiec, el grupo que hemos escuchado hace un momento, Voxtra, con todos esos artistas de tantos países, y otras propuestas bien interesantes como el canzoniere grecánico Salentino desde Italia, Messier Dumani desde Chipre, también desde Italia, Banda Adriática, el maliense Boubacar Traoré, los escoceses de Brebach, otra propuesta desde Mali, el trío Dakali, y desde la propia tierra checa estará, por ejemplo, Jitka Šuranska con Petr Uvira y el grupo Dalava, que aunque está instalado en Norteamérica, buena parte de sus referencias musicales están en las raíces checas. Esto será el festival Folk Holidays Folkové Prazdini entre el 28 de julio y el 4 de agosto en la República Checa. Pues seguimos por ahí, por el centro-oeste de Europa. Llegamos hasta Budapest para repasar la programación del festival Sziget, que tendrá lugar del 8 al 15 de agosto, un macro festival con un montón de artistas de pop y de rock famosos y también con varias propuestas de música de la que aquí revisamos en Mundofonías, por ejemplo, Gogol Bordello, Baba Sula, Les Negres Vegs, Bartina, Jupiter and Owes, Garmarna, Sikra, que es ese proyecto, como ya sabéis, de Amsterdam Klezmer Band junto con Sondorgo, la Barça Obilis Band, Mesechinka, la familia Alaef o Besodrom, grupo húngaro con el que os dejamos los próximos minutos. We'll be right back. Escuchábamos la música de este grupo húngaro, Bes o Drom, que van a estar presentes en ese festival también húngaro, en esa isla, en las cercanías de Budapest, del festival Sziget. Sziget precisamente quiere decir isla. Así que, bueno, pues un macro festival, como decía Araceli, un montón de estilos musicales, entre los más habituales en estos macro festivales, pero también, lo cual es de agradecer, dejando un hueco importante para músicas con raíces en las culturas y en las inquietudes de los pueblos del mundo, empezando por la propia música húngara, tocada muy a su manera, como habéis visto, por este estupendo grupo, que últimamente no se han prodigado mucho discográficamente, desde su disco Kertun Alal, que yo pienso que data del 2011, una cosa así. Solamente han editado un EP, del cual nos hicimos eco en el 2017, revisando aquí nuestra base de datos, y hemos vuelto a ese Kertun Alal estupendo. Por cierto, que siempre lo solemos comentar, hay un sonido ahí que parece como de un teclado, pero no es un teclado, en realidad es un ewi. ¿Y qué es un ewi? Pues es un instrumento de viento, pero no es un instrumento de viento habitual, sino que es un controlador MIDI que puede reproducir diversas digitaciones de instrumentos de viento, del clarinete, la flauta, el saxo, etcétera, etcétera, en cuyo uso e interpretación Gergely Barsha, uno de los componentes de Bes o Drom, pues es un auténtico maestro. Lo hemos comprobado una vez más escuchando esta pieza titulada Kilti Šošek. Volvemos a la República Checa, hasta Ostrava, porque allí tiene lugar el Colors of Ostrava del 18 al 21 de julio, un festival también súper grande, con más de 350 actividades, muchas de ellas son a cargo de grupos muy famosos en el mundo entero y algunas son de artistas de músicas del mundo, por ejemplo Gulasa, Radio Kos, Dirt Music, Trio Dakali, Calexico, Omar Sosa y Seku Kuyate, Naked, Umu Sangare, Devashish Bhattacharya. En cuanto a locales, Veranchi Avicii, Dalaba y Gypsy.cz. Y vamos a escuchar a uno de los artistas presentes en este Colors of Ostrava, Ali Reza Gorbani, desde Irán. Efectivamente, con su música vamos a despedir esta edición de Mundofonías, íntegramente también dedicada a la tremenda agenda con esa avalancha de festivales. Ya sabéis que tenéis esa referencia festivalera en la web tremendaagenda.com. También tenéis la web de nuestro programa Mundofonías, mundofonías.com, que como sabéis se emiten 45 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que hacemos desde Madrid, Araceli Chicane y Juan Antonio Vázquez. En la web podéis escuchar los programas cuantas veces queráis y también tener a mano los nombres de los artistas y los títulos de las canciones y de los discos, suscribiros a los podcasts y todo lo que queráis. Podéis contactar también con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y nos tenéis también a mano en Facebook y en Twitter. Y nos vamos a despedir con Ali Reza Gorbani, efectivamente desde Irán, con este tema impresionante llamado Bidat. Lo escuchamos desde este disco del año 2014, titulado Éperdument. Locamente sería más o menos la traducción. Ali Reza Gorbani ha grabado algunos discos posteriormente, pero quizá en un tono que no nos convence tanto, dado que se hacía rodear, a pesar de que los discos precisamente están grabados y editados en Irán, pues por instrumentaciones más occidentales y orquestales, lo que no ocurre con este estupendo disco que en el año 2014 editaba el sello francés Accord Croisé. Nos quedamos, como digo, con esta pieza, Bidat, con la música de Ali Reza Gorbani. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! ni khalq malad ni malak zandud nagah atashi bar gumbad azam zam بشکافدم دم آسمان نیکن ماد نیمکان شوری در افتاد در جهان شوری در افتاد در جهان بر ماتم زند آی آی آی آی Oh, Mildred.